Espero que por lo menos Mario se despierte y los demás también. Ya es muy pesado, voy a tratar de ser muy, muy breve. No es un truco. No es un truco ese de voy a tratar de ser breve y ya 40 horas más. No, el tema que voy a abordar es el de pueblos indígenas y lucha armada, específicamente en México. Este tema estaba programado para la próxima semana, pero finalmente ha habido dos cambios, uno que se suspende para la próxima semana y otro que se reanuda para la próxima semana. Como nosotros quedamos en medio, pues ahí va el tema. Yo quiero abordar brevemente cuatro puntos. El primero, que tiene que ver con la guerrilla de la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata en Jamiltepec, Oaxaca. Y lo quiero abordar porque el tema de la lucha armada o del movimiento guerrillero y los pueblos indígenas como tal tema ha sido poco abordado en México, a pesar de que en otros países ha sido de mucha trascendencia. Particularmente en el caso de la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, es uno de los movimientos armados que menos conocimiento hay de manera histórico por parte de los estudiosos. Y es una brigada, una guerrilla, una lucha armada, un movimiento armado que se presentó muy cercano a las costas de Oaxaca, en Jamiltepec, en la región de Jamiltepec, y que fue implantado en 1972 por gente que en aquel entonces ya estaba constituyendo o ya estaba en el proceso de constituir la Liga Comunista 23 de septiembre. Esta brigada se formó y hay mucha coincidencia en lo que dice la compañera que aborda el caso de Chihuahua, lo que nos dice Laura Castellanos, lo que nos han dicho los demás expositores, en cuanto a que esta guerrilla se formó particularmente por muchos integrantes que tenían que ver con las normales rurales. Normales rurales que venían de Atequiza, Jalisco, por ejemplo. Personas que venían de la zona de Atoyac, como Carmen Vargas, y otros activistas que habían destacado aquí en el 68, siendo de la zona de Jamiltepec. Después del 68, después de la masacre del 10 de junio, los que constituyeron más tarde la Liga Comunista 23 de septiembre establecieron la guerrilla de la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata ahí en Jamiltepec. ¿Por qué es importante que yo destaque este tema, aun cuando sea muy brevemente? Primero, porque no se ha estudiado, y segundo, porque se implantó un movimiento por parte de gente que estaba haciendo una transformación o planteaba una transformación revolucionaria de la sociedad en una región absolutamente indígena, intrincada, de la región de Jamiltepec. Y una vez que los compañeros, por diversas circunstancias que tienen que ver con la situación por los que atravesaba la organización que más tarde formaron, y además con la represión que se vino por parte del ejército a la región, abandonaron la región. ¿Y qué pasó con los pueblos indígenas en los que estaba inscrita esta guerrilla? Esta es la parte que no conocemos todavía. Ha habido por lo menos 100 desaparecidos en la región de Jamiltepec de pueblos indígenas que una vez que los guerrilleros se replegaron, se fueron o fueron desaparecidos, el ejército se lanzó una de las mayores masacres en la historia de este país, además de la de Guerrero, que ya han señalado bastantes, que hasta el momento no ha sido documentada. Solamente una investigadora francesa que llegó por la región en 1976, 77 por ahí, pudo hacer una breve referencia de esta gran masacre, de esta gran desaparición de comunidades indígenas enteras, que hasta el momento no ha sido documentada, y que exige para la gente que está en el tema de la lucha armada, particularmente de la lucha armada revolucionaria o de los pueblos indígenas, exige una mayor atención. El otro caso es el de la guerrilla que se implementó en el llamado Cuadrilátero de Oro, en la zona de Durango, de Sinaloa, de Sonora y de Chihuahua. Este caso igual fue una guerrilla implantada por la Liga Comunista 23 de septiembre, y aquí nos ofrece otro tema que tampoco ha sido abordado. Los compañeros llegan y no logran integrar, no logran reconocer detrás de los habitantes indígenas lo que tendría que ser esta identidad indígena y cómo hacerse parte, lo que más tarde haría de manera muy exitosa el EZLN. Esta parte no se logra porque aún no había un desarrollo suficiente por parte de los compañeros que estaban haciendo un planteamiento revolucionario de la caracterización de los pueblos indígenas y de la participación de los procesos indígenas en el proceso revolucionario. De esta manera, hay un libro excelente que ustedes deben leer, de Miguel Topete, se llama Los Ojos de la Noche, es de reciente aparición, es el único material que yo he encontrado al respecto. Es un libro bellísimo que narra toda esta odisea de estos compañeros, un poco la que ya narró el compañero Jacobo Silva Nogales, que además es un honor estar en esta mesa con él. Todas estas vicisitudes, pero también nos reflejan un poco el nivel de incomprensión todavía de los elementos más avanzados o que se planteaban como más avanzados de la sociedad en aquel entonces, de frente al análisis de la temática indígena. Y otro tema que planteo, no para exponerles igualmente, sino para plantear que en esta parte no ha habido un estudio suficiente, es la situación actual del EZLN con respecto a los pueblos indígenas. No hay la menor duda que a partir del 1 de enero de 1994 hubo un alzamiento indígena que llevó a cabo el EZLN y que estuvo dirigido por el Comité Indígena Clandestino Revolucionario. Sin embargo, ¿qué ha pasado del 94 a la fecha? ¿Sí? Es decir, tenemos todavía, podemos hablar en términos estrictos de un ejército zapatista de liberación nacional, podemos hablar todavía de esta situación, es decir, puede haber a lo largo de estos años que ha habido, vamos a decir, por usar un término, de receso de la lucha armada entre 1994 y el presente, podemos estar hablando de una organización social como cuerpo beligerante, como movimiento realmente armado, o cuál ha sido la transformación que ha tenido este cuerpo social, estas personas que aun cuando tienen armas y todavía sostienen sus capuchas, están planteando un otro proceso en un escenario que es radicalmente diferente al que se planteó en 1994. Es necesario que los que estudian estos temas de la lucha armada y sobre todo las personas que están dedicadas al análisis del movimiento social aborden esta temática que es muy importante, porque se establecen muchas líneas de investigación que se derivan de esta. Por ejemplo, ¿cuál es la relación actual entre este ejército y las comunidades que forman su base de apoyo? ¿Sí? Es decir, esto que estuvo perfectamente tipificado y definido en las leyes revolucionarias que se dieron a conocer el 1 de enero de 1994, que estaba por escrito y que establecía el tipo de relación que debía haber entre un organismo que es un ejército que combate y que pretendía llegar a la Ciudad de México y tomar el Palacio Nacional, con las comunidades que estaban inmersas en el territorio que el EZLN consideró y fue considerado también como un territorio liberado o como la zona llamada zapatista. Esa relación que se establece perfectamente en las leyes revolucionarias, ¿qué está pasando en la actualidad frente a la nueva situación que se establece, donde ya no estamos hablando de un escenario donde hay dos grandes polos de confrontación, que es un ejército zapatista, Liberación Nacional, y por otro lado el ejército mexicano, o el mal llamado ejército mexicano, sino que también intervienen otros actores sociales, como los grupos paramilitares, que como intermediación de las acciones represivas del Estado, tienen cada vez mayor presencia y penetración en las organizaciones o en las comunidades indígenas, pero por otro lado también cómo se gesta la resistencia de lo que el EZLN en 1994 planteó como un derecho a todos los miembros de las comunidades indígenas a defender su propiedad por medio de las armas, incluso dicen las leyes revolucionarias, incluso defenderlas aún frente a las acciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cómo se plantea ahora que también hay otros actores que plantean que esta lucha ya no es una lucha propiamente militar, que es una lucha de algún otro tipo. Entonces, todo esto nos deja una serie de importantes reflexiones que tenemos que hacer si queremos abordar el tema de la lucha armada. Ha habido muchos estudios al respecto del EZLN, muchos de ellos apologías o muchos de ellos detractores de que es el camino que tomó, etcétera. Pero son como dos polos que se presentaron de un estudio que sucedió en un fenómeno social del 94 y que en la actualidad, si queremos entender el proceso de lucha armada en nuestro país, necesitamos volver a considerar todo esto. Necesitamos volverlo a poner en la mesa de disección y analizar. ¿Es o no un movimiento armado? ¿Es o no un ejército? ¿Las bases sociales del zapatismo son una base de una guerrilla o son una otra cosa? ¿Y cuál es la relación de todo esto con el entorno nacional? Y por último, quiero abordar el tema de San Juan Copala. Ese es el cuarto de los elementos que yo quiero abordar. Y la relación entre un movimiento social autonómico, donde se está planteando la reivindicación de la libre determinación de los pueblos indígenas, por un lado, y el papel directamente que tiene que ver con la guerrilla realmente existente en nuestro país. Si nosotros analizamos el tema de San Juan Copala, nosotros podemos encontrar en este movimiento un aislamiento total por parte de los diversos sectores. Es decir, podemos decir, las personas que están a favor de López Obrador, por ejemplo, no están con San Juan Copala. Y las personas que están en contra de López Obrador tampoco están con San Juan Copala. Las personas que plantean lo que en 94 se llamaba la guerrilla buena, porque hubo esa división en el escenario mediático de nuestros tiempos, de los noventas básicamente. Los que están con la guerrilla buena, los que plantean la guerrilla buena y buena onda y bien chida y bien chingona, ¿no? No están con los compañeros de San Juan Copala. Y los que están con la guerrilla mala, salvo excepciones, o sea, la otra guerrilla que se hablaba en términos mediáticos, los buenos contra los rudos, los técnicos, etcétera, los otros guerrilleros tampoco están con San Juan Copala, ¿no? Y eso pasa en el ámbito de los derechos humanos. Los que son los que desde la trinchera progubernamental defienden los derechos humanos tampoco están en San Juan Copala. Los que son más contestatarios en la lucha por la defensa de los derechos humanos tampoco están en San Juan Copala. Y aquí viene un caso particularmente importante. Esta participación, ya hablando directamente de la guerrilla, en el caso de San Juan Copala ha tenido dos expresiones básicas. Una de lo que es actualmente el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, que ha tenido un pronunciamiento a favor de la lucha de los compañeros que están buscando la autonomía en San Juan Copala, del pueblo triqui. Ha habido un comunicado, por lo menos que yo conozco, y otros pronunciamientos que no se han hecho públicos, pero que se han conocido también. Eso es por un lado. Es la única organización que yo conozco dentro de las que se proclaman como organizaciones armadas, en favor de una lucha, desde mi punto de vista, tan legítima y tan determinante para México y para los derechos de los pueblos indígenas como es la del municipio autónomo de San Juan Copala. Y por otro lado, en contraparte, viene la participación del Ejército Popular Revolucionario, del EPR, que por el contrario se ha pronunciado abiertamente, ha cuestionado la lucha de los compañeros del municipio autónomo de San Juan Copala, ha lamentado mucho la muerte del principal dirigente, del principal grupo que de manera determinante ha estado asesinando durante décadas a personas en la zona triqui, de Heriberto Pasos. No se ha pronunciado igual por la muerte de numerosas mujeres embarazadas asesinadas, de niños asesinados, de otros indígenas triquis que luchan por la autonomía y que han sido asesinados en cantidades sorprendentes. Y sin embargo, se ha expresado su apoyo a uno de los grupos que en la región están cumpliendo las funciones paragubernamentales. Es decir, uno de los grupos a los que el Estado mexicano ya le cedió el control de la zona triqui baja para que ellos puedan mantener el control y el dominio de la manera acostumbrada. Entonces, frente a esta situación, lo que en algún momento la sociedad podía haber dividido, ¿no?, entre, por un lado, los compañeros que luchan contra el gobierno, que se han pronunciado por la lucha armada, unos decían, pues son los buenos, los otros que no están a favor del gobierno, los otros que están a favor del gobierno serían los malos, y el término guerrillero era un término, sigue siendo en muchos aspectos, un término muy honroso. Tenemos que verlo en el actual escenario, cómo entran estas luchas armadas, estos movimientos armados y estos grupos sociales a una actitud donde, por encima de los principios básicos de la transformación revolucionaria de la sociedad, están muchos planteamientos políticos. En ese sentido, yo creo que es muy importante que nosotros analicemos que un grupo armado se debe a su base social y al cuerpo social del cual forma parte, y que no es posible, aun cuando uno se diga el más revolucionario, aun cuando se diga que plantea la lucha armada y aun cuando se plantee la transformación revolucionaria de esta sociedad, ponerse en situaciones bien concretas donde hay una permanente violación de los derechos de los pueblos indígenas, pero también una permanente violación de los derechos humanos, ser omisos frente a esta situación. Es decir, lo que no le es dado a los que defienden los derechos humanos en México, ser neutrales frente a la violación de los derechos humanos, tampoco les es dado, desde mi punto de vista, a organizaciones que se plantean o deberían de plantearse en primer lugar esta defensa de los derechos de los pueblos y de los derechos indígenas. En ese sentido, yo creo que es muy importante que abordemos, y por eso lo planteo simplemente como una serie de cuestionamientos, una serie de elementos para la reflexión, que abordemos el tema actualmente de los pueblos indígenas y de la lucha armada en este otro marco de referencia. Porque lo que ha sido y lo que es este país, finalmente, las transformaciones que hoy podemos encontrar frente a la situación que vivimos, en una situación originaria en esta parte, cuando se habla del surgimiento de la guerrilla en Chihuahua, por ejemplo, en 1900, bueno, el asalto al cuartel de Madero, etcétera. Esa transformación que hemos tenido ha sido determinante, la participación de los grupos armados, de los grupos guerrilleros, de los grupos que han combatido con las armas en la mano por la transformación revolucionaria de la sociedad. Y es previsible que el futuro que tengamos, cualquiera que tengamos, también va a contar con esta importante participación, independientemente de que la gente coincida o no coincida con uno o con otro punto de vista. Seguramente el México que tengamos no va a estar ausente lo que resulte de la participación que tengamos o que tengan hoy, no solamente las organizaciones políticas, no solamente las organizaciones de la sociedad, no solamente las organizaciones de los activistas, sino también las organizaciones que se plantean la transformación revolucionaria por la vía armada. Y en ese sentido también es necesario que el escrutinio social y la crítica social pase por estos elementos. Y particularmente, para terminar, sí quiero hacer el llamado, la Casa de las Ondas es el único o uno de los únicos lugares donde han permitido a este movimiento de lucha en San Juan Copala que haga conferencias de prensa y otro tipo de cosas, pero es muy importante que en este momento, por las dificultades que atraviesa el municipio autónomo de San Juan Copala, independientemente de la lucha armada, independientemente de las posiciones políticas que cada uno pueda tener, independientemente de cómo considera uno el camino de la transformación de este país, las personas que están preocupadas por estos temas también se preocupen por la suerte de muchas personas que ahorita están luchando por un México distinto, por la libertad y por la autonomía para los pueblos indígenas. Pues yo no quiero quitarles más el tiempo.